tema muy importante. Permítame saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. César, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias por visitarnos. Bueno, Cecilia mencionaba un tema antes de irnos a la pausa y hablábamos de este que se ha tornado el debate de este tiempo, de este momento. El CONALCAM promueve un proyecto de ley para la repostulación del presidente Evo Morales. ¿Qué opinión le merece esto, gobernador? A ver, para... Cecilia está con nosotros en Santa Cruz también. Cecilia, saludar, gracias, ¿no? Y saludar a Santa Cruz y a toda Bolivia a través de este medio, ¿no? A ver... La pregunta en realidad, don Félix Patzi, es si faltan 4 años para que haya, para que termine el mandato del presidente Morales, este nuevo mandato, ¿por qué ahora ya se está hablando de una posible repostulación? Mira, a ver, hay que distinguir varios niveles de análisis, ¿no? El primero es más pragmático, legal, si quieren, ¿no? Porque en términos legales, para reformar la Constitución requiere un tiempo. En primer lugar, tiene que aprobarse en la Asamblea Plurinacional. Eso evidentemente es un tiempo, ¿no? Es rápido, ¿no? Y además hay que ver... Hay que aprobarse un referéndum en la Asamblea. Claro. O sea, que tiene que primero aprobar, ¿no?, la autorización, ¿no?, de una ley, ¿no?, de referéndum. Este es un tema, ¿no? Y eso es un tratamiento no rápido, no es de 2 días, 3 días. Yo creo que tiene sus plazos procesales bien establecidos dentro del reglamento de la Asamblea. Este es un tema, entonces va a tomar importancia fundamental. En segundo lugar, hay que considerar en mes de enero cambia las directivas, particularmente después del 22 de enero, ¿no? Va a haber otra directiva, ¿no? Y eso siempre genera crisis, ¿no? Y también protagonismos políticos para ocupar las directivas, particularmente para la presidencia y de las dos cámaras. ¿No? Y ahí tienen que asegurarse, tienen que obligar a la directiva entrante, ¿no?, lo que tiene que continuar el tratamiento en la Asamblea. Por eso es, digamos, el apuro. Una vez aprobada en el legislativo plurinacional, ahora sí tienen que lanzar la convocatoria y tienen que dar ya la potestad al Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral tiene plazos más largos todavía, desde la inscripción de militantes. O sea, es un plazo bastante largo, claro, un preparatorio. O sea, prácticamente estaríamos hablando todo el 2016. Y el 17 recién estarían, digamos, ya consolidando probablemente el referéndum, o finales del 16. Eso es los plazos que necesita, digamos, para llevar un referéndum. Entonces es coherente que tratar ahora. Mucha población puede decir, ¿por qué no tratan solamente el 2018? Y eso es imposible. Y en ese sentido están... Ya tomando sus previsiones. Su previsión, así bien incluso calculado en términos, como diríamos, en términos de plazos, ¿no? Entonces eso es el tema fundamental, ¿no? Por eso el tratamiento, ¿no? Espérame un segundito, por favor, doctor Félix Patzi. ¿Qué le parece esta primera parte del análisis, Cecilia? Ya se va visualizando qué es lo que supuestamente podría pasar. Así se están haciendo los cálculos, porque estos son cálculos políticos, estrategias políticas. A ver, con usted, Cecilia. Muchas gracias, César. Y sí, mucha gente se pregunta, gracias, gobernador, por su presencia, ¿cuáles son los pasos para llegar a una posible repostulación? Primero, en la Asamblea Legislativa y posteriormente, o al revés, en un referéndum, es decir, una consulta ciudadana. Yo quiero también darle la bienvenida aquí al Ejecutivo de la Central Obrera Departamental, don Rolando Borda, quien ha sido uno también de los promotores del tema desde el Consejo Departamental para el Cambio, el CODELCAM. En realidad es el CONALCAM y el CODELCAM los que plantean la repostulación del presidente Morales. ¿Cómo le va, don Rolando? Gracias por acompañarnos. Cecilia, buenas noches. Un saludo al país, un saludo a César, un saludo cordial al gobernador de La Paz, doctor Félix Patzi. Evidentemente, en la estructura del CONALCAM, que es la Coordinadora Nacional por el Cambio, que están todas las organizaciones, está nuestra Central Obrera Boliviana, y en lo departamental está el tema del CODECAN. Ya ha salido este tema de la repostulación de los sectores. Obviamente no lo está pidiendo el presidente, lo están pidiendo los sectores, producto de un análisis bien profundo ¿no? En los tiempos neoliberales realmente había una crisis bien profunda, y obviamente este proceso de cambio ha permitido recuperar la dignidad del país, ha permitido estabilizar y obviamente ha permitido proyectar un crecimiento en la economía del país. Pero debo aclarar que en el tema del CONALCAN no precisamente es una línea partidaria de ninguna manera, ¿no? Son instituciones y también comulgan con el proceso de cambio, con los principios y valores del proceso de cambio, a la cabeza de un gran líder, que no solamente es un líder nacional, un líder internacional, un líder mundial, como nuestro presidente Evo Morales. El gobernador Patxi planteaba hace algunos minutos en este contacto nacional, señor Borda, el hecho de que son cálculos políticos. Él hablaba de cálculos políticos con relación a este planteamiento que salen de los movimientos sociales, concretamente del CODELCAM y del CONALCAM. ¿Esto es real? No, en realidad lo que se está previendo es que son resultados, ¿no? Realmente las organizaciones sociales, los trabajadores, hemos sido bastante golpeados con modelos neoliberales, con gobiernos que de turno que realmente han entregado nuestras empresas estratégicas, que han sido cómplices de la clasificación de campos petroleros nuevos cuando los campos eran antiguos. Y todas estas cosas, en todo caso, el ciudadano de a pie, el pueblo, nuestras organizaciones sociales, va realmente tomando conciencia. Nunca antes en la historia se han hecho tantas inversiones. Hace dos semanas atrás hemos estado en el Chaco inaugurando una planta separadora de líquidos con una inversión de casi 700 millones, más o menos 694 millones de dólares. En todo caso, todas estas cosas hacen que el pueblo haga un análisis profundo. Hace un análisis y en función de eso realmente sale del mismo sentimiento de las organizaciones sociales, de los trabajadores, este tema de la repostulación del presidente. Obviamente los procedimientos legales ya será cuestión de interpretación tanto del Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores. Bien, le preguntamos qué opinión tiene al respecto. Mira, primero siempre hay que diferenciar los principios, la ideología. Aquí se gesta, yo lo veo en Bolivia, tres ideologías que están ya circulando a nivel nacional. Una de ellas precisamente es el liberalismo. El liberalismo sustenta en la parte política o en el campo político, precisamente plantea la democracia representativa, ¿no? Y en ese postulado de democracia representativa, por lo menos los clásicos de los que han elaborado, estoy hablando, ¿no?, los de los fundadores de Hobbes, Kant, Locke, se preocuparon de un elemento fundamental, ¿no?, el principio de alternancia, ¿no? Precisamente porque se otorga un poder a una persona y si no se regula, esto se convierte en tiranía. Eso era la preocupación de los clásicos. Por eso el principio de alternancia. Por eso han establecido teóricamente el principio de alternancia. Bien. ¿No? Aquí no se toca ningún modelo, nada, sino el principio de alternancia en el campo político, ¿no? Esto es una posición. Después sobre eso nace bajo el concepto de que este principio de alternancia generó una élite dominante. Y en función de eso, las teorías socialistas, a la cabeza de Marx y Engels, ¿no?, trataron de elaborar una teoría que hay que entregar el poder al pueblo. Ahí no han podido clarificar muy bien las cosas, ¿no? Hay los que ya han implementado el socialismo desde Lenin, ¿no?, a nombre de entregar el poder al pueblo, empezaron a generar otra práctica. La práctica precisamente de que una persona puede eternizarse en el poder, ¿no? Lo que se llama, precisamente lo que se preocupaban los clásicos, el principio de, alternancia, y que se generaba en la tiranía. Entonces, esto es el elemento central. Entonces, aquí prácticamente este socialismo llamado ahora del siglo XXI retoma los principios y las prácticas del siglo XX, ¿no? La eternización de una persona en el poder. Es una creencia, y si cree en eso está en su derecho, pero es una alternativa. Y la tercera ideología que están haciendo es precisamente lo que nosotros sustentamos, el tercer sistema, ¿no? Tampoco está de acuerdo, digamos, con el liberalismo, ni tampoco el socialismo del clásico, digamos, de que una persona se tiene el poder, lo que se llama totalitarismo, la tiranía, ¿no? Más bien plantea lo que es la práctica más bien de las poblaciones ancestrales, que en mi criterio adoptar el concepto y adecuar al contexto moderno es muy importante. ¿Cuál es el principio de turno y rotación obligatorio, ¿no? Este principio de turno y rotación obligatorio no permite que ninguna persona, cualquiera que sea la persona, mujer o hombre, ¿no?, que se eternice en el poder. ¿Por qué, digamos, esta preocupación, ¿no?, ideológicamente? Porque cuando una persona se quede en el poder, ¿no?, las consecuencias son fatales, fundamentalmente para las nuevas generaciones. Y la democracia. ¿No? Y la democracia. Uno, ¿por qué es fatal? Porque no permite la generación de nuevos liderazgos, ¿no?, y por lo tanto tampoco permite la generación de nuevos pensamientos. Porque la tiranía trata de eliminar, para quedarse evidentemente en el poder eternamente, ¿no?, todo tipo de resistencias. Bien. O anula todo tipo de reflexiones distintas. Eso es la consecuencia, ¿no? Como se dice, toda la sociedad anda en lo que se llama caballero de Troya. Eso es, digamos, lo peligro, digamos, de este sistema. Pero bien, nuevamente termino con esto. Hay tres ideologías. Hay una ideología de tiranía, ideología liberal y una ideología comunitaria que plantea el principio de turno de rotación obligatorio. Bien. A la cual yo represento, por ejemplo, ¿no? Gracias, don Félix Pazzi, el doctor Félix Pazzi, gobernador del Departamento de La Paz, que queríamos compartir también su punto de vista acá, en Que No Me Pierda, Cecilia. Quiero opinar aquí también, don Rolando Borda, porque entiendo que quiere responder de alguna para manera. Para ir cerrando nuestro contacto. Sí. Explicar el gobernador de La Paz. Don Rolando, adelante. No, yo creo que no hay ninguna intención de eternizarse en el poder. Lo que se va a hacer, obviamente, es un procedimiento. ¿Y cuál es la intención? No, la intención es que definitivamente no hay ninguna intención. Aquí va a definir el soberano, va a definir el pueblo. No lo va a definir un partido político, ni lo va a definir el CODECAN ni el CONALCAN. No, hay una propuesta de las organizaciones sociales, obviamente a la cabeza del CONALCAN en lo nacional y a la cabeza del CODECAN en lo departamental, ¿no? Y será el soberano, será el pueblo el que tenga que valorar finalmente, porque hay una historia. Hay una historia negra, ¿no? Pero negra realmente, cuando los trabajadores no teníamos ni siquiera para cobrar el primer aguinaldo, producto del modelo, producto de los gobiernos que han regalado nuestras empresas. Y obviamente hay una realidad cuando hay, con toda la crisis que hay a nivel internacional, ¿no?, hay un crecimiento de nuestra economía, ¿no?, que ha sido publicado. ¿Pero no hay otro líder que pueda continuar con el que ustedes llaman proceso de cambio? No, definitivamente hay, pero lo que hay que reconocer es que tenemos un líder de la talla del presidente Evo, que ha tenido la capacidad, que ha tenido el valor de recuperar nuestras empresas, y obviamente ahí tenemos un resultado, ¿no?, un resultado que va en beneficio de todo el país. Y en todo caso, lo que se va a hacer, bueno, es llegar al referéndum, y será el pueblo el que tenga que definir con su voto. Y seguramente, si no está de acuerdo, pues el soberano, el pueblo, votará por el no. Pero hay una realidad. La realidad es de que la economía está bien, de que los trabajadores cada vez vamos mejorando. Es verdad que falta por hacer mucho, sí, falta por hacer mucho, ¿no es cierto? En todo caso, sí, el gobernador Félix Pazzi hace una buena gestión en el Departamento de La Paz, con seguridad que el pueblo también lo va a pedir, lo va a reelegir. Lo mismo está sucediendo con nuestro presidente Evo Morales. Bien. No es el pueblo el que va a definir al final, a través del referéndum, como lo está acabando de manifestar el gobernador de La Paz. Le quiero agradecer, don Rolando Borda, por estar con nosotros. El tema va a continuar, sin duda alguna, para el debate y para que los bolivianos sigan opinando con relación a esto. Ya están haciéndolo a través de nuestras redes sociales. Enseguida lo vamos a compartir acá en Que No Me Pierda. Gracias, gobernador, también por su presencia en La Paz. César. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias, gobernador. Yo me quedo unos minutitos para hablar del tema estatutos. Gracias, Cecilia. Será hasta mañana con el contacto nacional. Gobernador, ya se vienen 17 días más la votación por los estatutos autonómicos. ¿Qué pasa si la gente vota por el no o por el sí? A ver, dos aclaraciones quiero hacer al respecto, ¿no? En primer lugar, el referéndum del 20 de septiembre no es un plebiscito ni consulta para que se quede el presidente o se vaya el presidente. De ninguna manera. No, no hay nada. ¿Por qué digo esto? Porque muchos asambleístas, incluso diputados y militantes, están confundiendo al pueblo, indicando que votar por el sí es apoyar al presidente y votar por el no, no es apoyar al presidente. Es otra cosa. Es de la derecha. Y eso debe claramente y enfáticamente decir al pueblo que no se trata de eso y es totalmente falso. Okay. Y eso ya es una intención muy malintencionada de la gente, claro. Digamos. No se debe hacer eso, o sea, de ninguna manera. No tiene nada que ver con elegir o no una repostulación del presidente. No, esto es otra cosa. De ninguna manera. Bien. Lo que estamos votando el 20 de septiembre es de un documento, la aprobación del documento que se llama Estatuto Autonómico. Correcto. Que es una especie de constitución política para el departamento que va a regir la vida institucional, ¿no? Y va a regir la conducta y las políticas de cualquiera que entre como gobernador o gobernadora. Ahora, este es un tema fundamental. Concretamente, doctor, por el tema tiempo, doctor, ¿qué pasa si la gente vota por el sí o por el no? Esa es la segunda aclaración, ¿no? A ver, digamos que gane el no, y cuando gana el no, también hayan dicho, si va a ganar el no, no vamos a tener 10 años. Cinco. Así están diciendo. 10 años no vamos a tener autonomía. Falso. ¿No? Lo que se establece, si gana el no, inmediatamente, en 3 meses, 120 días, tiene que consensuarse nuevamente el documento, en 120 días. Y a partir de eso, nuevamente se manda al Tribunal Constitucional, retorna y se somete nuevamente al referéndum, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué pasa con que gana el sí? Ahí el documento tiene muchas debilidades, ¿no? Yo he clasificado en 3 cuerpos la debilidad, ¿no? Que había manifestado y he enviado el 10 de junio exactamente a la Asamblea las observaciones en estos 3 cuerpos con 16 puntos específicos, ¿no? El primer cuerpo, ¿a qué se refiere? Falta de claridad de competencias. Bien. ¿No? Eso significa, en el tema de educación, por ejemplo, no está claramente establecida a qué exactamente va a dedicarse la gobernación. Claro. No hay una claridad. Solamente decir, gestionará la educación, eso no es una solución. ¿Qué parte de la educación? Claro. Y quiero decir a la población, en cuanto a la educación, la gobernación, las leyes, no dice nada. Claro, pero concretamente, o sea, si votamos por el sí, si gana el sí, en el supuesto caso, las debilidades de las que usted menciona, ¿se puede modificar? No, mira, esto. Si ¿no se puede modificar? Sí, si gana el sí, mira, un ejemplo que ha salido estos días, ¿no? Por ejemplo, los pueblos indígenas no están tomados en cuenta en su totalidad, ¿no? Y están reclamando eso que se incorpore. El gobernador o la gobernadora, que va a ser elegido posteriormente incluso, yo diría, ¿no?, tenían que elaborar otra ley específica. Si hay otra norma, digamos, otra necesidad del departamento, en esto, y no está contemplado en el estatuto, no, nuevamente tendría que elaborar otra ley específica. En otras palabras, ¿no?, tal como está el documento, ¿no?, nos está llevando a que cada rato tenemos que, ¿no?, llevar adelante, solicitar a la Asamblea Departamental para que elabore y apruebe leyes específicas para cada situación. Y eso es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿para qué tenemos un documento que tenemos que aprobar? Eso es una cosa clara. Bueno, hubiera sido mejor prever todo, ¿ya?, y no tener, digamos, leyes específicas, o las leyes específicas solamente deriven del estatuto autonómico. Bien, pero bien, en este caso no. Esto es, digamos, la consecuencia de aprobar a sí mismo el estatuto autonómico. Bueno, es la visión de don Félix Pazzi, el doctor Félix Pazzi, gobernador del departamento de La Paz. Aquí le agradezco estos minutos, doctor. Como siempre, ha sido usted muy amable. Gracias. Listo. Muchas gracias. Vamos a la pausa rápidamente. Volvemos enseguida. Hay mucho más en Que No Me Pinto.